en naciones específicas. Además, Ecuador mantiene embajadas y consulados permanentes en varios países del mundo, aunque el número exacto no ha sido especificado en los resultados de búsqueda, por lo menos. Eso sí, cabe resaltar que Ecuador solo carece de relaciones diplomáticas con Venezuela y Nicaragua. Venezuela y Nicaragua. Éxitos entonces para Daniel Noboa, nuevo presidente de Ecuador, que insisto, tendrá un mandato corto, 18 meses. Y durante su periodo se convocará nuevamente a elecciones generales para votar por un nuevo binomio presidencial y una nueva asamblea legislativa que se posesionará el 24 de mayo de 2025 para el periodo que durará desde entonces hasta 2029. Repito, muchos éxitos para Noboa, que presenta un carácter conciliador. Y ojalá, y esto sirva también para que retorne la normalidad a Ecuador, sobre todo empezando por la seguridad y la economía. Son muchos los frentes que tiene abierto y que bien temprano tendrá que enviar señales de que puede con la situación. Vamos finalizando este repaso del monólogo de actualidad con Colombia. En Colombia es noticia que el presidente Gustavo Petro ha relevado a quien tenía como delegado para los diálogos con los grupos al margen de la ley. Esto en el marco de lo que se conoce como la paz total de Gustavo Petro. Ha sido un fracaso absoluto. Un fracaso absoluto. Oti Patiño se pondrá al frente entonces de la paz total tras ser nombrado comisionado. Deja a un lado a Danilo Rueda. No funcionó Danilo Rueda. Iba a ver Petro, sí, con Oti Patiño, un ex integrante del M-19, el grupo guerrillero al que perteneció Gustavo Petro. A ver si camina la cosa. Pero de momento, nada. En las últimas 48 horas, escuchen, en las últimas 48 horas se presentaron hasta 5 masacres en el país. Lo cual refleja que, evidentemente, la paz total de Gustavo Petro es un fracaso. De nada ha servido los planes ambiciosos que ha mostrado, ambiciosos, más bien generosos con los grupos al margen de la ley. Gustavo Petro no le ha puesto condición alguna a las guerrillas, a los grupos narcotraficantes, para llevar a cabo un acuerdo de paz, llegando hasta el punto de un alto al fuego. De tal manera que la policía, el ejército, no le puede decir alto o dispararle a estos criminales, pero ellos sí pueden hacer lo que quieran. Lo vimos con un caso muy sonoro, el secuestro del padre del jugador de fútbol, Luis Díaz. Y esto para mostrar, pero todos los días se están presentando secuestros. La situación social, pues las ayudas no llegan. Es curioso que en el marco de esta paz total, el presidente Gustavo Petro puso en marcha un programa donde los jóvenes, incluso desde los 14 años, si tienen entre sus planes o pertenecen a un grupo criminal o una pandilla, pueden pasar por una oficina del Estado y reclamar $1,000,000. A ver si Aulio Ricard me ayuda con lo de $1,000,000. Va siendo más o menos unos 400, unos 300 y tantos euros. Bueno, el caso es que ese joven puede pasar. Yo pensaría, hombre, que lo primero que debió hacer Gustavo Petro, que llegó con un programa de contrarrestar también la pobreza, iba a ayudar a esas mujeres jefas de hogar que tienen 1, 2, 3, 4 niños a su cargo. No, el primer anuncio fue precisamente para los jefes de las pandillas o aquel que se declare que pertenece a estos grupos. Pueden reclamar una cuantía muy ambiciosa. Y lo que ocurre con esto es que ese pandillero, ese delincuente, si antes tenía una navaja con la que atracaba o mataba, pues si le dan ese millón de pesos, ahora puede comprarse una pistola, ¿no? Claro, y se va a fortalecer y se une con tres o cuatro, ya tiene un nuevo grupo al margen de la ley, y a partir de allí, pues la inseguridad en el país está asegurada. Fracaso de la paz total hasta el momento de Gustavo Petro. Ayer, a propósito, se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, una reunión que duró unas 3 horas. Hablaron principalmente de la reforma a la salud. Parece que no hubo avances. No se mueve el presidente Gustavo Petro. Quiere cambiar el sistema de salud que venía funcionando bien, de las cosas que aceptables de Colombia. El sistema de salud que mereció elogios de la salud a nivel internacional, organizaciones internacionales como la mismísima ONU. Que bueno, llévese de la ONU, no me fío mucho. Por ejemplo, dicen que la salud es buena en Cuba y es un delegado, un funcionario del gobierno cubano quien hace esas valoraciones. Pero sí otras entidades independientes y los propios colombianos están conformes con el sistema de salud en su inmensa mayoría, pero Petro se ha empeñado en cambiarlo, estatizarla. Y a eso se opone el Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe. Y también hay otras formaciones políticas. Cada vez Gustavo Petro se ha ido quedando solo. Recientemente el partido Maíz también se declaró independiente, y así Petro se ha ido quedando con su pacto histórico que cada día es más polémico. No hubo avances en lo que tiene que ver con la reforma a la salud. Debo decirle que lo que quiere Petro más o menos es incorporar un sistema parecido al que tiene España. España, que lleva, yo no sé, 60, 70 años con este sistema de salud, y con frecuencia uno ve aquí manifestaciones de funcionarios del sector salud pidiendo mejoras, inconformes, listas de espera larguísimas, de 1 año, 2 años, hasta de 3 años. Es decir, no se ha logrado perfeccionar. Lo va a lograr Gustavo Petro en un periodo de 4 años, ya 3, mejor dicho. Bueno, le quedarán 2, yo qué sé. Esa reforma a la salud. Pienso que debería gastar sus energías en proyectos mucho más alcanzables que la reforma a la salud. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien. 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera. ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje, no esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto. Daddy presenta al DJ número 1 de Guaracha, Fumarato. Sí, Fumarato. Este domingo 3 de diciembre, Fumarato en la discoteca Daddy. Óyeme. Venta de entradas anticipadas en el restaurante La Tusa. Este 3 de diciembre, Fumarato en la discoteca Daddy. Info y reservas al 600-967-588, calle Giner de los Ríos 5. No te pierdas el domingo de Guaracha con Fumarato. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Que guste el olor que tiene la mañana. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Arrancando la segunda parte del Café Mañanero, feliz día, vamos hasta las 10, tenemos mucho para compartir. La perdí por mi culpa. Y hoy que la quiero recuperar, es demasiado tarde. Está con otro, por eso lamento cantar esto que dice así. Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando, hablando de cosas tan lindas que conmigo jamás pudo hablar. Ya la he visto darle un beso y me ha estremecido el dolor que me da no tenerla y en mis brazos poderla besar. Hoy recuerdo que un día fui feliz junto a ella y ahora todo ha cambiado. Se alejó de mi vida, ahora tiene otro novio. Ya me tiene olvidado. Y al pensar que ya no volverá, y ahora saber que de mí ya se va, una lágrima siente mis ojos. Yo que nunca pensaba llorar. Qué soledad al tenerla ante mí. Y me da rabia mirarle otro amor. Que se me ocurre llevármela lejos, donde ninguno nos va a separar. Ahora sí llegó el momento de ponernos un poquito contentosos. Y no sé qué hacer de mí. Tal vez cualquiera va a entender que en un momento se loco. Me haga robarte un beso a ti. Será capricho de este amor. Quiero que vuelvas junto a mí. Y no sé qué va a hacer de mí. Cualquiera va a entender que en un momento él se lo cree. Me haga robarte un beso a ti. Será capricho de este amor querer que vuelvas junto a mí. Estamos escuchando a Ever Vargas, el artista que estará visitando el próximo año Valencia. Claro, es un artista que cuenta con muchos seguidores en esta ciudad, en este país, en el mundo entero, en el mundo de la música vallenata y ahora también en lo que se conoce como la música popular. Estamos escuchando a Ever Vargas con Luis Alfonso. ¿Quién es Luis Alfonso? Aulio Ricard. Luis Alfonso es un joven colombiano que se hace llamar El Señorazo. Luis Alfonso, que se hizo famoso con esa canción que fue éxito en la voz de uno de los máximos exponentes de la música popular, como lo es Luis Alberto Posada. El Precio de tu Error, canción que interpretó este artista de banda de música de banda norteña, que hoy por hoy es uno de los más importantes en Colombia y en América Latina por la forma de interpretar. Se llama El Señorazo, por eso está con el sello de la disquera de La Industria En, es decir, del sello de Nicky Jam, como decimos nosotros. Ahí está Luis Alfonso, El Señorazo, de Popayán, Colombia, ese artista que es importante para la música y que ahora viene pues acompañando a Ever Vargas en esa canción de la música vallenata, que usted lo ha dicho, viene para España, para sí, Valencia, señor, próximamente, ¿no? Aquí lo estaremos esperando. Sí, señor. Entonces, Ever Vargas, hermano. Hombre, qué bien. Un saludo muy especial para Carlitos. Igualmente para Ángela, que están al frente de esta gira de conciertos. Con Ever Vargas, de nuevo. El adiós de quien hice sufrir. Y no sé qué va a ser de mí. Tal vez cualquiera va a entender que en un momento el ser fue. Me haga robar un beso a ti. Sí. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Primer sorbo de actualidad en esta segunda hora del Café Mañanero. Un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Con casi 2.200 niños y niñas, mujeres y hombres desaparecidos o muertos en el Mediterráneo Central, en lo que llevamos de año, en 2023 ya se ha convertido en el más mortífero en esta ruta migratoria desde el año 2017. Son datos del nuevo informe publicado este miércoles por Médicos Sin Fronteras, en el que se denuncia que la inacción de los estados europeos ha provocado más muertes en el mar. El nuevo informe, Nadie vino a rescatarnos, está basado en datos médicos y operativos recogidos por Médicos Sin Fronteras a bordo de su buque de rescate Geo Barents. Y documenta y denuncia numerosos casos en los que los estados costeros europeos ponen conscientemente en peligro la vida de las personas al rescatar, no coordinar eficazmente los rescates o no al finalizar las devoluciones a lugares inseguros. Repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Desde el 7 de noviembre han llegado numerosos inmigrantes a Aragón y 72 de ellos han declarado ser menores de edad. Para acogerlos es necesario sacar 490.000 euros del fondo de contingencia. Y con la declaración de situación de emergencia, se pretende ofrecer una cobertura inmediata a esta situación excepcional a través de mecanismos de contratación de emergencia. La portavoz del gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha explicado que 21 de esos menores ya han sido alojados en las plazas disponibles del sistema de protección, mientras que 51 están pendientes de que se les asigne un alojamiento. Por otra parte, la Seguridad Social registró 2.683.504 afiliados extranjeros en octubre, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario. Suponen 14.403 afiliados más que en septiembre. Desde febrero del año 2020, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha contabilizado un aumento de 494.083 trabajadores procedentes de otros países. En términos medios y sin desestacionalizar, es decir, en la serie original, la Seguridad Social registró este mes 2.683.937 afiliados extranjeros, que suponen 3.053 menos que en septiembre. Del total, 879.986 trabajadores proceden de países de la Unión Europea. Estamos hablando de un 32,8% y 1.803.951 de terceros países, el 67,2%. Y los grupos de ocupados más numerosos son de Rumanía, con 337.000, Marruecos con 317.000, Italia 180.000, Colombia 171.000 y Venezuela 146.000. Del conjunto, el 55,7% son hombres y el 44,3% son mujeres. Finalizamos este repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración, destacando que la embajadora de Mauritania en España, Zeynep Elik Salen, ha afirmado que las relaciones entre España y su país son excelentes y ha destacado la ejemplaridad de su país a la hora de retener los flujos migratorios hacia Europa. Noticias en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Ya vamos con otros eventos importantes, como es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un segmento que nos comparte Carlo Angulo. A ver qué tenemos por aquí. Vamos con el segmento ahora sí, que nos comparte Carlo Angulo. Hablamos del calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando en este jueves 23 de noviembre el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, mientras que entre otras las celebraciones del día tenemos que a su vez este jueves de noviembre es el Día Internacional de la Palabra y el Día Europeo de las Personas Sin Techo. Entre los aniversarios del día recordamos que el 23 de noviembre hace 31 años es cuando nació la reconocida cantante estadounidense Miley Cyrus y es lo más reciente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Ahora damos una mirada a las efemérides del deporte. Aurelio Ricard, ¿qué dice el calendario por su parte del calendario deportivo? Así es, Jorge. El calendario nos dice que un día como hoy, Martín Palermo, usted recuerda a Martín Palermo, ¿no? Sí, por supuesto, jugador argentino, máximo goleador del Boca Junior con 236, hizo su primer hat-trick un día como hoy, en el año de 1997, como visitante frente al Deportivo Español, en lo que tiene que ver con el torneo argentino. El otro gol lo hizo Diego Cangá, gran referente también del fútbol. Un día como hoy, pero en el año 2011, Roberto Soldado marca también un hat-trick con el Valencia en Champions League ante el Genk, equipo de Bélgica. Y el jugador de baloncesto, Juan Carlos Navarro, debuta un día como hoy, pero en el año de 1997. Juan Carlos Navarro Feijóo es basquetbolista español, debutó 20 temporadas en la ACB y una en la NBA. Actualmente es director general de la selección de baloncesto del club fútbol del club Barcelona. Sí, don Jorge, pasan las efemérides, pero también hay que recordar que un día como hoy también destituyeron a John Benjamin de la Real Sociedad, William José da Silva, también un día como hoy futbolista hispano-brasilero, está de aniversario, está mejor de cumpleaños en el día de hoy, que también militó en el, actualmente milita en el Real Betis Balompié de la Liga, y España ganó 3-2 a Marruecos durante la fase clasificatoria en el año de 1961 de cara al Mundial de Chile con goles de Marcelino, Di Stéfano y Collar. Son las efemérides en este jueves. Gracias, Aulio. A propósito de Palermo, jugador que estuvo en el Villarreal, también por los lados de América Latina, dejó un registro que tengo entendido que es único. De los tres penaltis. Los tres penaltis en un partido con Colombia que falló Palermo. Tres penaltis, ¿no? Tres penaltis en un solo partido. Creo que tiene... El récord. Récord, sí, señor. Bueno, sí, y ahí en el arco colombiano estaba el desaparecido ya Miguel Calero. Ah, sí, era Calero el que claro, estaba, ¿no? Miguelito Calero, sí, señor. El arcón. ¿Cómo se llama? El cóndor. El cóndor, le decía. Sí. Bueno, pues datos para destacar en el contexto de los deportes. Recuerden, más adelante estaremos con Latino Deportes. ¿Y qué este fin de semana? Permítame, por favor, ¿qué pasó finalmente con la selección de Venezuela? Que estuvo durante muchas horas... o mejor dicho, ayer fue un revuelo a nivel latinoamericano la situación que estaba atravesando la Vinotinto en territorio peruano, donde jugó un compromiso de clasificación para el Mundial de los Estados Unidos. Recordemos, empató 1-1 con la selección inca, pero luego no podía repostar. Así es, efectivamente, de hecho el canciller Iván Gil, canciller venezolano, acusó al gobierno peruano de secuestro que le impedía al avión de la Vinotinto recargar combustible, cosa que se vio afectado luego de su compromiso en el Estadio Nacional de Lima. La Vinotinto, después de 3 horas, casi las 4 horas, estuvo ahí, donde se perjudicaron algunos jugadores, como el caso de Darwin Machín, que juega en el Cádiz, y también Yangel Herrera, que juega en el Girona. Estos jugadores fueron afectados porque perdieron absolutamente su conexión para regresar a sus clubes de procedencia, es decir, para actualizar en los clubes donde militan cada uno de ellos. Por entonces, la Federación Venezolana emitió un comunicado acerca de lo sucedido en Lima, pues donde pondrán medidas disciplinarias. Según ellos, manifiestan de que en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima estuvo muy difícil el tema de la situación que vivió la Vinotinto y Oro luego de su partido de llevarse un punto importante desde Lima para, por supuesto, para Caracas. Entonces es un incidente que deja un sinsabor para la selección de Venezuela, y que si fuese sido en caso contrario, las cosas estarían hablando de una dictadura, don Jorge y todos los oyentes. Pero el asunto tomó dimensiones políticas. No me queda claro el motivo por el que no podía repostar aeronave que transportaba a la selección venezolana. Lo que pasa, Jorge, fue que hubo, según manifiestan también por parte del gobierno peruano, desde la agencia de aviación, en el cual la autorización para tanquear, como decimos nosotros, para recargar combustible, sí, era la que tenía dificultades. Entonces la orden como que no estaba clara. Y eso fue lo que adujo por parte del gobierno peruano, que por eso fue la demora en la situación de cargue del tanqueo del avión para poder desplazarse desde Lima hacia Venezuela. Pero ya pudieron viajar. Sí, claro, se solucionó el problema en el día de ayer. Bueno, lo que decía, que se perjudicaron algunos jugadores. Claro, el retraso en algunos vuelos. Algunas conexiones. Claro, sí. Ya. Darwin Machín, juega aquí en el Cádiz, sí. Y este Yangel Herrera que juega en el Girona, claro. Girona, el equipo, el líder de la Liga Española. Exactamente. Cuidado con eso. De momento, ¿no? Continuamos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad. Está Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte, hombre, el tema político del día. Estamos pendientes de... Hoy es un día con noticias esperanzadoras. Esperanzadoras, porque estamos pendientes de ese intercambio de rehenes y presos entre Israel y Hamás. En el tema político del día tenemos el acuerdo a que ha llegado el gobierno de Netanyahu en Israel con el grupo islamista Hamás para alcanzar una tregua de 4 días que precisamente comienza en el día de hoy a las 9 de la mañana, y durante esas jornadas y arrancando igualmente este día, se producirá en varias tandas un canje de 50 rehenes secuestrados por Hamas a cambio de 150 palestinos presos en cárceles de Israel. Y es que ambas partes pueden pactar extender la tregua, y al mismo tiempo incrementar el número de personas canjeadas, aunque manteniendo esa proporción numérica. Y es que este acuerdo entre Israel y Hamas contempla además la entrada a Gaza de ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible. Y por primera vez desde el 7 de octubre, alimenta la esperanza de poder acabar con esta guerra en Oriente Próximo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿realmente está dispuesto el gobierno de Israel de Netanyahu de terminar esta guerra o es un parón y cuenta nueva dependiendo de las circunstancias que se presenten? Y también nos preguntamos, ¿realmente nos demuestra este hecho de que sí se pueden solucionar las cosas por las vías del diálogo y del acuerdo proporcional en el cual se logra que tanto los secuestrados de Hamas regresen a Israel, así como los encarcelados en Israel regresen a Palestina? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hombre, vamos a ver rápidamente qué dicen los principales periódicos de España y América Latina, por dónde va la prensa en el día de hoy, antes de llegar a la pauta publicitaria de las 9:30. Rápidamente damos cuenta entonces de los principales titulares de la prensa en el día de hoy. Atención, así viene la prensa impresa desde España hasta América Latina. El diario El País de España destaca hoy en portada: Israel y Gaza en vilo ante el inicio de la tregua acordada. Fotografía de portada para Pedro Sánchez. Bueno, pasamos al otro lado del Atlántico rápidamente para dar cuenta del titular que tiene el diario El Mercurio de Chile. Presidente Boric cancela su participación en la COP28 por crisis de inseguridad y coyuntura económica. Siguen los problemas entonces para el gobierno chileno, que tiene un dilema ante la posible disolvencia de las ISAPRES. Busca dar un alivio o acelerar la reforma. Pasamos también a lo que tiene que ver con la prensa colombiana. El diario El Tiempo destaca hoy en portada: Cumbre Petro Uribe. Destaca los detalles detrás de la larga reunión sobre la reforma de la salud. El presidente Gustavo Petro dijo que están muy definidas las diferencias y los puntos de acuerdo. Los retos de Oti Patiño al frente de La Paz Total tras ser nombrado comisionado. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos también a Ecuador. Ecuador, estamos pendientes de la toma de posesión del nuevo presidente Daniel Noboa. Llega a Carondelet, que es la casa presidencial, con un plan contrarreloj. Repito, hoy la noticia en Ecuador es que asume la presidencia Daniel Noboa. Lazo se despide sin cerrar contratos y venta de activos, dice el diario El Expreso también. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Los afectados por las lluvias comienzan a retornar a sus hogares. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos dando cuenta de las tendencias en las redes sociales. Igualmente daremos cuenta del personaje del día y toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Porque tú lo has pedido. Porque el público lo ha pedido. Vuelve a España el rey del sentimiento vallenato, Ebert Vargas. Y hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor.

Cartagena Producciones. Efectivamente, estamos todos listos para ese gran espectáculo este 8 de diciembre en la sala Bora Bora. La champeta con Chaguala. Es el momento de conocer las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Las tendencias del día y lo más recomendado de las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Bruno Mars, después de que con 3.000 publicaciones se esté hablando acerca de las presentaciones en Latinoamérica del reconocido cantante estadounidense, quien anunció que el próximo año podría dar una última gira en Europa y Asia antes de volver a entrar en el estudio para grabar su próximo álbum. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Venezuela se respeta, ya que la Federación Venezolana de Fútbol ha realizado un comunicado con respecto a lo que sucedió durante el partido frente a Perú, en el cual distintos jugadores tuvieron enfrentamientos con los cuerpos policiales dentro del mismo estadio al finalizar el partido. Entre otras de las tendencias del día, el Villarreal forma parte de lo más comentado después de que el equipo de fútbol presentase el día de ayer una de las presentaciones en la liga, en la Copa del Rey para ser exactos, más importantes en los últimos años. Recordemos que están celebrando los 100 años del reconocido club castellonense y es por ello que durante esta temporada esperan poder volver a grandes resultados. Entre los hashtags del día nos encontramos con el hashtag OT en directo, la nueva temporada de Operación Triunfo en Amazon Prime Video, mientras que hashtags como el de Feliz Jueves, el de Cuéntame Herminia y el nombre de Santa Cecilia fueron parte de lo más comentado, al igual que el hashtag de Thanksgiving, ya que Acción de Gracias se celebra el día de hoy en todos los Estados Unidos. Gracias, Carlos. Momento para una pauta, una pausa publicitaria y de vuelta estaremos con el personaje del día. La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. ¡Hola! Aquí estamos todos. Estamos todos en la mesa, caben todos. Presten mucha atención. El sabor de Don Arepo, que no falte en esta Navidad. Está en la calle Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Don Arepo con panadería colombiana, platos típicos, menú diario. Don Arepo, ya deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas y por supuesto les espera con todo su sabor, empezando por los buñuelos que no pueden faltar en esta Navidad, incluso los tiene durante todo el año. Don Arepo, felices fiestas en nombre de Jaime, Nico, Flor, la administración de Don Arepo. Abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. De miércoles a lunes. Aquí estamos todos, menos con Paisico. Y al abrir la puerta, se fue de consigo. Aquí estamos todos, menos con Paisico. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el extenista Roger Federer, quien protagonizó uno de los momentos virales más importantes de esta semana cuando subió al escenario durante un concierto de Andrea Bocelli y rompió en llanto. La leyenda de tenis internacional, considerado por muchos como el mejor jugador de tenis de todos los tiempos, compartió un conmovedor momento con el tenor italiano en la ciudad de Zurich. Durante la presentación de Andrea Bocelli, compartieron un momento especial durante la noche, ya que el suizo fue sorprendido al recibir la propuesta para que subiese al escenario por parte del propio artista, en donde interpretó una fabulosa canción que provocó las lágrimas de Roger Federer, haciendo que ese momento se volviera viral a través de redes sociales. La presentación de Andrea Bocelli en esta nueva gira sin duda lo ha llevado a distintos escenarios en los cuales no suele compartir y le dio un mensaje muy importante, ya que el intérprete manifestó su admiración al dedicarle la última canción del espectáculo, calificándolo como una leyenda viviente y un reconocimiento en las que las emociones del tenista generaron en el público ternura a lo largo de toda la interpretación. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Varios temas para tratar en el día de hoy. Estaremos continuando con las reacciones al otro lado del Atlántico tras la sexta fecha de las eliminatorias. Y es que el técnico de la selección argentina, Scaloni, dejó en el aire su continuidad en la selección. Pero ¿qué motivó esta decisión de Scaloni? Por otra parte, tenemos que dar cuenta de la Copa del Rey aquí en España y, como no, lo que está pasando en materia de tenis, porque se juega la Copa Davis y el número uno del mundo, Novak Djokovic, ha paralizado la ciudad de Málaga. Empezamos precisamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la información de la Copa del Rey con Novak Djokovic. En el día de ayer en la Copa Davis, todos los ojos siguen puestos en una de las grandes estrellas del tenis mundial, Novak Djokovic. Y es que el serbio y número uno del mundo, que disputará en Málaga la Copa Davis, se mostró contrario a que la competición de países vuelva a disputarse en territorio español. Es demasiado que un mismo país organice 5 años seguidos las finales. Tendrían que rotar, fueron sus palabras. Pero eso sí, aclaró que ama a la tierra de Andalucía y la considera la Costa del Sol. Y sus palabras fueron: amo venir a Málaga y a Andalucía. Uno de mis hermanos vive aquí. Es uno de los lugares más bonitos del mundo. Además, enfatizó en que el clima es idóneo, la gente es muy amable y la comida excelente. Y que es una energía diferente a la que siente en Madrid, Barcelona u otras zonas de España. Asimismo, mostró su deseo de dar un último empujón para otorgar la segunda ensaladera de su historia a su país, a Serbia. Y dejó muy claro que quiere ganar con su selección un torneo al que llega con muchas ganas y haciendo un buen tenis. Recordemos que a partir de las 4 de la tarde del día de hoy se enfrenta a Inglaterra, la Inglaterra de Cameron Norris y Jack Draper. dos tremendos zurdos y también que en pareja son imbatibles. Gracias, Adolfo. Escuchemos precisamente a Novak Djokovic, que se ha atrevido con el español. Obviamente Nadal es una leyenda del nuestro deporte, es mi más grande rival que he tenido en mi carrera. Esperamos para todo deporte, para nosotros, que podamos jugar al menos una otra vez. Era la forma como el número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, hablaba en Radio Televisión Española antes de disputar la Copa Davis, su último objetivo en una gran temporada, valorando en este caso a los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Dejamos el tenis de lado y vamos con la Copa del Rey. Hablamos de fútbol. Adolfo Jiménez del Río. Y el fútbol colombiano está de moda, no solamente porque es el único equipo, la única selección invicta en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, sino que tiene la gran final en el día de hoy, una tremenda final entre dos grandes equipos tradicionalmente famosos a nivel nacional en Colombia y a nivel mundial, el Atlético Nacional y Millonarios. Dos equipos que siempre están aportando grandes jugadores para la misma selección Colombia. En el día de ayer arrancó la segunda ronda de la Copa del Rey, y en donde el Villarreal estuvo contra las cuerdas hasta el minuto 88. Y es que Zamora se fue adelante 1-0 y parecía que el partido tenía esa figuración. Pero ahí estaba presente José Luis Morales, que aprovechó una oportunidad y logró el empate en el minuto 88. Y posteriormente, en la prórroga, en el minuto 96, propició el segundo gol para darle la victoria al submarino amarillo y irse con la victoria 1-2. Pero eso sí, muy meritorio el partido del Zamora, que prácticamente podríamos decir que se merecía como mínimo un empate y la tanda de penaltis. Por lo pronto, esta segunda ronda continuará el próximo 5 de diciembre, donde los equipos de primera división tendrán que enfrentarse también a equipos de segunda y tercera regional. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Continuamos en Latino Deportes. Abordamos ahora también la información que nos llega de América Latina. Luego de la jornada de eliminatorias número 6 y donde se destacó el encuentro entre Brasil y Argentina, donde se vieron incidentes entre el público, entre los públicos. Lo que pasa es que tomaron cartas en el asunto los jugadores. A mí me llamó la atención eso, de que los jugadores de la selección argentina estuvieran en la tribuna, incluso al polémico portero de la selección argentina, Martínez, el Dibu Martínez, le tiró hasta quitar el bolillo a un policía. En fin, enfrentamientos entre la policía y los fanáticos. Es algo que se repetía en menos de una semana. Ya habíamos visto también los incidentes con el compromiso entre Boca Juniors y el Corinthians de Brasil. Y también vimos problemas de los aficionados argentinos en el compromiso entre Argentina y Uruguay. Entonces habrá que prestar la atención al público argentino. Sin embargo, decían los jugadores argentinos que era la policía agrediendo a los fanáticos argentinos. Fanáticos problemáticos los hay en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Colombia, en España, por todos lados. Y llamó la atención que fueran los jugadores los que subieran hasta la grada para, de alguna forma, poner control a la situación. Luego se retiró Leo Messi. El Dibu Martínez y Leo Messi parece que son los que comandan la selección argentina. Esas decisiones que se vieron allí dieron lugar a una decisión que estaría analizando el técnico Scaloni. Vamos a escuchar lo que dijo en rueda de prensa y que ha sido motivo de conversación desde entonces, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. Pero el asunto tiene consecuencias también acá en el fútbol español. Y ya les vamos a contar por qué. Parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico. Y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Entonces toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. No estoy diciendo eso, estoy comentando lo que está pasando. Listo, buenas noches. Estoy comentando lo que está pasando. Esa frase nos hace también pensar, al mismo tiempo, de que algo no le hacía sentir cómodo en la selección argentina. Desde los medios argentinos se dice que a Scaloni no le gustó para nada la decisión que tomaron los jugadores cuando se presentaron los incidentes en la grada. Mezclarse entre el público, eso se pudo prestar para una situación lamentable, aún más lamentable, quiero decir. Sí, porque qué tal que los fanáticos agregan a un jugador, a Messi. Bueno, afortunadamente la cosa no pasó a mayores. Y luego incluso el partido se pudo jugar, partido que por cierto ganó Argentina. Ya. La selección brasileña no atraviesa un buen momento. Sus fanáticos están cabreados. Y esa situación se presta para muchas cosas. A Scaloni no le habría gustado nada las decisiones que en el marco de esa situación tomaron sus jugadores. Se sintió ignorado. Y por eso estaría pensando en marcharse de la selección argentina. Y es un buen momento porque recordemos que es la campeona del mundo y también la campeona de América. Porque antes de lograr el título en Qatar, ganó la Copa América por fin. Bueno, ha sido una seguidilla de títulos que a mí me hace recordar, por ejemplo, lo que logró Del Bosque acá en España, cuando ganó la Eurocopa y luego ganó el Mundial de Sudáfrica. Y a propósito del Real Madrid, resulta, Julio, que Scaloni tendría ofertas del Real Madrid para que llegara una vez se marche Carlo Ancelotti. Que recordemos, Carlo Ancelotti irá a la selección de fútbol de Brasil. Se pondrá al frente de la Canariña. Entonces, como quiera que tiene esa oferta sobre la mesa Scaloni, de parte del Real Madrid, al ver esta situación, al ver que los jugadores de la selección argentina lo están ignorando, pues piensa que es el momento de anticipar su salida de la selección campeona del mundo. De hecho, dejaría las cosas, como él bien dice, en lo más alto. Y la verdad es que debería también aprovechar esa oportunidad que tiene en el Real Madrid. A lo mejor no les va a gustar en Argentina, y es comprensible, pero también habría que comprenderlo a él, que ya le cumplió a su país, siendo campeón del mundo, algo que de verdad se tornaba muy difícil. Él lo consiguió con un perfil bajo, sin tanto renombre, y de esa misma manera también pensaría marcharse. Yo considero que es buen momento, Jorge. A veces no tienes que esperar llegar a la crisis. Lionel Scaloni llegó bajo medio de muchas críticas. De hecho, en los primeros partidos querían ya, como es normal, sacarlo por los resultados. Con el tiempo fue demostrando que fue encajando. Él solamente pedía tiempo para lograr los objetivos, cosa que se consiguió con el pasar del tiempo. campeón de América, posteriormente campeón de la Copa del Mundo, cuando nadie lo esperaba, porque inició perdiendo precisamente en el Mundial, pues no arrancó bien y terminó quedándose con el título que le da pues la tranquilidad. Y sí, sorprendió a la prensa, no solamente argentina, sino que a la prensa de toda América, el anuncio. Lo estaré pensando. Existe la posibilidad donde dice que Argentina necesita, por eso es lo que más me llama la atención, donde él hace énfasis, Jorge, que él lo ha venido anunciando durante mucho tiempo, pero que la selección de Argentina necesita una persona que tenga mucha paciencia. No sé qué, a qué se quiso referir con eso. Y que venga muy bien preparado para asumir ese cargo. Son las palabras de Scaloni, que hizo pues su anuncio al responder en las últimas preguntas en la rueda de prensa, cuyo pues cayó como un balde de agua fría para los especialistas, sí, del deporte, por los detalles, porque no dio más detalles, entonces los dejó como en incógnita al mundo del periodismo. Le voy a decir una cosa, Uli. Sí, señor. No le busque más vuelta a esto. Ya, él se quiere marchar. Sí, ¿no? Y, sí. Y es buen momento salir por la puerta grande para que después no va a salir, porque a veces algunos ídolos, algunos técnicos consiguen unos logros importantes y esperan su momento difícil para atacarlo y salen por la puerta de atrás. Y a veces es mejor salir elegantemente por la puerta de adelante. Así no le gusta a algunos. Sí, y le queda fácil porque además recordemos que Scaloni vive aquí en España. Wow. Él está radicado en Mallorca concretamente. ¿Sí? Entonces, muy bien. Una buena oferta. Esperemos entonces en que se vaya aclarando el panorama. Seguramente va a jugar la Copa América porque es lo próximo que tiene la selección argentina, incluso antes de retomar las eliminatorias. Lo que no sabemos es hasta cuándo va a estar, pero pienso yo que por lo menos jugará la Copa América. Pero se empieza, repito, a conocer el futuro del actual técnico de la selección argentina, campeona del mundo. A ver, Aurio, antes de marcharnos, vamos también a contarle a nuestros oyentes cómo quedaron las cosas con la selección de Venezuela luego de jugar el compromiso en territorio peruano, donde logró un empate. Resulta que el avión que transportaba a la Vinotinto tenía inconveniente para lograr repostaje en Perú. Repostaje es como se decimos nosotros, tanquear. Repostar. Sí. ¿Qué pasó finalmente? Porque esto dio lugar incluso hasta una polémica de carácter político. Inmediatamente el régimen de Nicolás Maduro dijo que la selección estaba secuestrada. Ellos no solucionan las cosas en vía diplomática, sino que lo hacen a través de los tweets, los micrófonos. En fin, es el talante de la dictadura de Nicolás Maduro. Finalmente la selección pudo repostar y retornar a Venezuela, los que podían. Tengo entendido que cuando es el último partido de la fecha, regularmente los jugadores viajan inmediatamente desde allí hacia sus clubes. Lo digo porque algunos de estos jugadores de la selección de Venezuela están militando en el fútbol español y acá en Europa. Entonces me imagino que ese avión lo llevaría sobre todo para los jugadores de la liga venezolana, ¿no? Sí, no, pero regularmente ellos, particularmente la selección de Venezuela, siempre hace el desplazamiento desde su territorio para con los otros jugadores que se van que militan en el fútbol del exterior, como sí, tienen su avión propio, directamente ellos los transportan hasta Venezuela y ahí hacen las conexiones para sus países de origen. Pues el caso de que, como usted bien lo decía, que las rutas aéreas o las aerolíneas de la Federación Venezolana pues hicieron el comunicado en el cual dicen que la aeronave donde viajan los jugadores de la selección Vinotinto tuvo un retraso considerándose pues desde la salida de Lima, producto de los controles de seguridad por parte de la aviación de los controles vigentes de ese país, los cuales pues fueron sometidos la tripulación y los pasajeros, que vivieron una situación incómoda de manera, pues ese es el comunicado oficial por parte de la aerolínea de Venezuela, que en el tema del suministro del combustible, que no les permitía pues a los jugadores y que fue incómodo para que ellos estuvieran en el tema del vuelo de regreso a su país y posteriormente a sus clubes de origen. El tema fue bastante discutido y como usted tomó un tema político, hasta los diplomáticos, hasta la parte diplomática tomaron asunto en esta situación que fue bastante incómodo para los jugadores y para la selección de Venezuela. Sobre este particular encuentro un comunicado que... Son dos comunicados. Bueno, uno de la Federación Venezolana de Fútbol, donde condena enérgicamente las agresiones, tanto verbales como físicas, así como los actos de discriminación y xenofobia sufridas por el equipo y la afición. Todo esto en territorio peruano. Y es que Venezuela jugó en Lima como de local, gracias al gran número de inmigrantes que hay radicados, inmigrantes venezolanos en Perú. Y es un ambiente que se va a encontrar en la mayoría de los estadios que visite en América Latina en estos tiempos, ya que ha salido mucha gente de Venezuela producto del mal gobierno, del chavismo. Bueno, dejamos hasta aquí este punto. A ver, Adolfo Jiménez del Río quiere poner punto final a nuestro programa en el día de hoy. No sé, creo que tiene una noticia de Nairo Quintana. Oh, hombre, Nairo Quintana, ¿qué pasa con Nairo? Adolfo. En el día de ayer en el ciclismo mundial, Nairo Quintana volvió a hacer noticia. Y es que ya como corredor del Movistar Team, parece ser que todas las miradas estarán puestas en él en la próxima temporada. Y comenzando porque en el día de ayer se definió que será partícipe del Giro de Italia. Y asimismo de que ya ha recibido la bicicleta que montará por el equipo Movistar. Una bicicleta que pasa de los 9,000 euros, es decir, casi más de 40 millones de pesos. Es decir, se le está demostrando que se valora su calidad y que para ello necesita una gran herramienta. Hombre, Adolfo, lo que hay que decir es que Nairo Quintana llevará la misma bicicleta que tiene Primoz Roglic. Tengo entendido que también otros corredores importantes del pelotón internacional, los que están logrando grandes resultados. Bueno, Nairo allí entre los grandes, y en verdad lo es. Va a intentar ganar nuevamente el Giro de Italia. Recordemos, una de las tres grandes de Europa. Sí, el calendario más importante se inicia con el Giro de Italia. Suerte para Nairo, que está de regreso al pelotón internacional. El que todavía no tiene el panorama totalmente despejado es Superman López, pero por ahí vi unas declaraciones del técnico, del médico, el médico que lo acusan de llevar a cabo el dopaje, es decir, que Miguel Ángel López es totalmente inocente. Ojalá y estas declaraciones, sobre todo las pruebas, ayuden a aclarar el panorama para Miguel Ángel Superman López, ya que es otro corredor importante de Colombia que merece estar en el pelotón internacional. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Aureo Ricard y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Nos vamos y le recomendamos Oligwan Comunicaciones. Oligwan Comunicaciones, Aureo, que tiene promociones muy interesantes de cara a esta recta final del año, ¿no? Sí, señor. En Oligwan Comunicaciones tienen el kit para los emprendedores. Si eres autónomo, pues puedes acercarte a Oligwan para mayor información, en el cual como autónomo pues, te podrás obtener grandes beneficios. Sí, Oligwan Comunicaciones. Recuerden que está en Valencia, en la calle Manuel Candela, número 21. Igualmente, en Mariano de Cavia, 29. Oligwan Comunicaciones. Para más información, entrar a la web oligwantienda.com. Parte final, que tengan todos un resto de día muy feliz. Recuerden que el contenido de este espacio lo pueden encontrar también en las redes sociales. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latin Palace Eventos vuelve a Valencia con una de las voces más populares de la salsa romántica. Tony Vega. Aparentemente. Tony Vega. Haremos el amor. Y junto a él, Gillo Zarante. Perdón si no te como invitado.